Hechos de Radio, un programa de entrevistas, 30 minutos, política, arte, música, cultura, oficios, 30 minutos, entrevistas en 30 minutos, Hechos de Radio, martes 21 horas, poniendo en valor la palabra hablada. Bienvenidos y bienvenidas a Hechos de Radio, este programa de entrevistas random que se emite por la radio cooperativa Indie Rock 104.7 en la ciudad de Tres Arroyos. Hechos de Radio sale en vivo los martes a las 21 horas y se repite los domingos a partir de las 17 horas. Nos encuentran en el canal de YouTube de la radio cooperativa Indie Rock. Recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Hechos de Radio, entrevistas en 30 minutos. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de Radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Quinto episodio de Hechos de Radio. Saludamos a los que nos están viendo en el canal de YouTube. Recuerden, como decía, darle me gusta, suscribirse al canal de la radio cooperativa Indie Rock. Y también nos pueden escuchar en vivo y en directo y también en formato podcast en fmindierock.com.ar. Nació en el partido de Quilmes, es médica, defensora de la educación pública, estudió en la Universidad de La Plata, es médica pediatra, madre, actualmente se desempeña como concejal y puede llegar a convertirse en la primera mujer intendente de la ciudad. Hoy nos visita en Hechos de Radio, Claudia Citadino. Bienvenida, Claudia, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a la radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia y estoy muy contenta de volver a estar acá. Estuve hace un tiempo y bueno, estoy muy, muy feliz de participar de este programa. Muchísimas gracias. Va a tener mucho éxito, seguramente. Bueno, ¿qué me faltó en la presentación, Claudia? Algo me faltó, seguramente sí. Un montón de cosas. ¿Sos del partido de Quilmes? Soy del partido de Quilmes, pero bueno, ya hace más años que vivo en Tres Arroyos que los que viví en Quilmes, sí. Soy del partido de Quilmes, como bien dijiste, soy defensora de la educación pública y gratuita, soy hija de la educación pública y gratuita y cursé primaria y secundaria ahí en el partido de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata me recibí de médica. Después hice una residencia de pediatría, que la hice también en el hospital de Quilmes y después hice una pasantía, una beca en neonatología en el Hospital San Martín de La Plata. Y finalmente me trasladaron, un marido me trasladó a Tres Arroyos cuando mi hija más grande tenía 8 meses, que se llama Pau. Y lo que te faltó decir, lo más importante, el cargo más importante que tengo en la vida, soy abuela desde hace dos meses y piquito. Felicitaciones. Así que ese es el cargo más importante que tengo en este momento. Qué lindo. ¿Y tenés familia en Quilmes todavía? O sea, no es que quiera atar tu historia a Quilmes, pero se me ocurre que ciudades como Quilmes, bueno, después La Plata... Y además por tu transitar por un espacio como la universidad, hay como un linkeo ahí, un vínculo con el deporte o con el fútbol. ¿Sos futbolera, sos hincha de Quilmes, de algún equipo de La Plata o no? Soy fanática de Boca. Espero que no me eches de acá. No, soy de Boca también. Qué garrón el domingo, sí, qué partido fulero. Bueno, qué va a ser, ya lo vamos a mejorar. Sí, soy muy futbolera, soy hincha de Boca. Y soy hincha de Argentino de Quilmes, el club que era hincha de mi papá en Quilmes. Y sí, tengo una hermana mujer, más chica que yo, casada, 2 sobrinos. Esa es la familia y bueno, después primos, mi papá era una familia de Thanos, de 4 hermanos varones, así que tengo un montón de primos, pero los tengo dispersos por distintos lugares, en la costa, en Quilmes, en Buenos Aires, en Berazategui, bueno, en muchos lugares del conurbano y de la costa. Así que sí, tengo una familia importante. Y bueno, después tengo la familia acá de Tres Arroyos, que es la familia de mi marido, que también tiene un hermano. Así que muchos primos y bueno, muchos sobrinos por ese lado de los primos. Así que sí, tenemos familia importante y muchísimos amigos. Conservo a mis amigos de la primaria. Viste que ahora con internet con redes, y con claro. Las redes y qué sé yo, uno se reencuentra con la gente. Así que tengo grupos con mis compañeros de primaria, con mis compañeros de secundaria, con mis compañeros de residencia de pediatría, con médicos, con mis amigas de toda la vida del secundario, con las cuales nos seguimos juntando en hacer pijamada una vez al año. ¿En serio? No, buenísimo. Sí. Está bueno, está bueno, sí, sí. Y después tengo amigas de acá también que son amigas como hermanas. Soy muy amiguera, pero tengo también amigas que son hermanas. Estamos compartiendo aquí con Claudia Citadino, en este caso candidata a intendente por el Movimiento Vecinal. Quiero hacer un paréntesis y agradecer este momento vermut invitado por el Bar Cultural Pugliese, Pugliese, Pugliese, que funciona aquí en el Centro Cultural La Casona, en Rivadavia 641. Nos preparó un fernet con gancia muy suavecito, muy rico, y también estamos disfrutando de un vino tinto. También quiero agradecer a Rodolfo Sáez de la panadería La Francesa, ahí en Chacabuco, en la primera cuadra, por unas tostaditas muy ricas. Y ahora, para romper el hielo, si bien yo recién hice ahí como una descripción o una presentación con, creo yo, y vos recién mencionabas también abuela, me gustaría que, tipo, en tres hashtags te definas. Ejemplo, no sé, bueno, recién decías hashtag abuela, pero bueno, tres cosas que uno no conozca. Por ejemplo, no sé, rockera, por darte un ejemplo. ¿Se entiende? Hashtag. Tres cosas que te puedan definir que no conocemos de tu vida pública, que puedas contar, obviamente, ¿no? Y que quieras. No, sí, sí, no tengo problema. Rockera, soy rockera, me encanta el rock nacional. La canción que elegí, propusiste es rock, sí, de una. Sí. Así sí, tengo hashtag, tengo dos manías, Charlie Fito. Mira, hashtag rockera, entonces, sí, y rockera. Fanática de Charlie. Y cocinera. Hashtag cocinera. Sí, me encanta la cocina y cocino mucho, y algunos dicen que lo hago bien, pero cocino. ¿Y qué otra? Familiera. Hashtag familiera. Bueno, estamos aquí con Claudia Citadino en este quinto episodio de Hechos de Radio. Hechos de Radio, por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Recuerden que nos pueden ver en el canal de YouTube de la radio, ponerle me gusta y también suscribirse a nuestro canal. Una pregunta que le hago a todos y a todas las invitadas tiene que ver con, básicamente, qué consumen en cuanto a medios de comunicación. ¿Sos de la radio, de la televisión o streaming? ¿Qué consumís más? ¿Qué ves más? ¿O por dónde te informás, básicamente? Todo eso. Las tres. Sí. Bueno, viste que hay, sí, hoy por hoy, no sé, YouTube, sí, o las redes. La inmediatez de la información hace que tengas que estar informándote por todos lados, sobre todo en un lugar como el mío, uh-huh, donde tenés que estar al tanto y conocer lo que está pasando. Así que lo que sí, chequeo. O sea, no me creo todo lo que leo, sino que cuando hay una noticia que por ahí me impacta o me parece que es importante, bueno, la chequeo un poco, porque viste que a veces también se vende un poco de pescado podrido. Totalmente, ¿no? Entonces, la fake news hoy por hoy. Sí, terrible. Así que soy de chequear, pero sí, consumo tele por ahí no tanto, pero sí radio, y sí streaming, y sí, bueno, mucha red, mucho Twitter, muchos medios a través de la compu, sigo mucho tipo. Otra pregunta que me gusta hacerles y que tiene que ver un poco con una cuestión más así de fantasía, si se quiere, o dejar volar un poco la imaginación. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te gustaría ir y por qué? A la de mi... Me gustaría ir con la experiencia de hoy a mis 18. Es buenísimo. Que serían, claro, que serían los fines de los 70, principios de los 80. Pero con la experiencia de hoy. De hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sí, me encantaría. Pero esa es la época que recuerdo más de los bailes, de la toca en el pelo, que te hacías, tenía el pelo largo, ¿no? Como ahora. Y viste las mujeres con la toca, los ruleros y el boliche y el baile. Y en ese momento, sé que acá no, pero en Quilmes vos ibas a bailar y iba siempre alguna madre del grupo que se, claro, sentaba y bueno, claro, le convidaban algo para tomar y las madres se quedaban y vos salías a bailar. Soy de la época, no sé si se podrá nombrar porque ya creo que no está más, pero sí, de Sibasa, que era muy conocido, ajá, en Quilmes y de lugares como eso. Siempre me gustó mucho, me gustó la música, me gustó bailar. Me defino como una persona feliz. Yo disfruté mucho mi infancia, mi adolescencia y me gustaría volver a eso, pero ya te digo, con la experiencia de hoy. Poniendo en valor la palabra hablada. Hechos de Radio. Por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Bueno, ¿cómo lo estás pasando hasta este momento? Genial, estoy como, bien, en casa, con esta picadita que te digo. Es que a esta hora, si no les pongo algo para picar, viste, es un garrón, te lo decía fuera del aire. Hubiera venido igual, pero esto me convocó. Bueno, Claudia, ¿cuándo inicia tu vínculo con la política? ¿Inicia acá en Tres Arroyos o ya, digamos, no sé, se me ocurre en la universidad o en el secundario tenías una militancia? Sí, los 40 años de democracia casi que yo los festejo con mi relación con la política. Porque en ese momento yo estaba en la Universidad de La Plata. Yo me recibí en el 85 y en el 83 votamos, creo que muchos jóvenes, por Alfonsín, porque era la democracia, era lo nuevo, era convincente. Siempre digo, estuve en la plaza de Alfonsín. Y bueno, recuerdo mis inicios ahí, ¿no? Pero era todo, o sea, no sé, yo cuando estaba en el secundario y fines de la primaria nos sacaban a la calle por las amenazas de bomba y bueno, viví incluso cuando estaba haciendo el ingreso a la universidad, viví momentos muy difíciles. Yo viajaba todos los días a La Plata en tren y algún compañero que siempre viajaba no lo vi nunca más, y algún compañero del curso de ingreso no lo vi nunca más. Y bueno, entonces es como que esa nacer, renacer de la democracia a muchos nos pegó hondo, no podías hablar, tenías miedo. Bueno, era una época muy difícil que ya todos la conocen y no vamos a entrar en detalle. Así que cuando se pudo digamos, participar democráticamente, hablar y no tener miedo, bueno, yo tenía 20 años, 22 años, y ya te digo, era la universidad y estaba con esa cosa de participar, y me acuerdo que me afilié, empezaron a renacer los centros de estudiantes, claro. Y en ese momento estaba en la Universidad de La Plata, ganaron el radicalismo, y bueno, me afilié para Franca poder Morada, votar. ¿No? Franca Morada. Me afilié al radicalismo, que estaba a la casa de Balbina, ahí muy cerca. Claro. Me afilié para poder votar en la interna, que en ese momento era con Alfonsín, para poder votar a Alfonsín. Y mi primer participación fue como fiscal del radicalismo en una escuela en Quilmes. Y ahí me picó el bichito, pero bueno, uno va de a poquito, ¿no? Después, claro, bueno, la carrera, termina la universidad, todo te hace alejar. Y bueno, cuando llegué a Tres Arroyos, si bien siempre leí política, me interesó la política pública, no solamente la política partidaria, sino la política como transformación, como darle respuesta a la gente de los problemas de todos los días, no de la camiseta por ahí en ese momento. Y bueno, cuando llegué acá, empecé a trabajar en una clínica, me acerqué a la parte pública, y en ese momento se abre un concurso cuando era el Tribunal de Menores, que empezó con la doctora Guarino. Bueno, ahí me presenté al concurso como pediatra. Yo era neonatóloga, trabajaba como neonatóloga y como pediatra en mi casa. Y bueno, gané el concurso como pediatra del Tribunal de Menores y ahí empecé a meterme un poco más en la pediatría social. Me empezó a interesar la pediatría social, que hasta ese momento era atender en el consultorio, digamos, la patología, la enfermedad. Y ahí me empecé a dar cuenta que lo pediátrico no era la enfermedad solamente, sino era el entorno. Que la medicina no era solamente la enfermedad, sino que había un montón de otras cosas que hacían que la gente se enferme o la pase mal. Y ahí me empecé a meter en lo social, que es lo que más me ha convocado hasta el momento. Después, bueno, cambia la ley, se hace un concurso en la municipalidad, porque se transformó en un ente administrativo, lo que es ahora el servicio local. Me presenté al concurso y, bueno, tenía antecedentes como para ganarlo y lo gané. Y ahí empecé a trabajar en la municipalidad. Y en un momento el doctor, la doctora Capelari, la convocan para ser concejal. Yo, bueno, trabajé en ese lugar, después fui jefa de las salas un tiempo también, después de la doctora Mercedes Moreno, que era todo un desafío porque todos sabemos de la calidad de médico. También, que, y con una trayectoria política. También con una trayectoria política, pero en la parte médica. Seguro. También sí, médico es una profesional destacada. Y bueno, fui jefa de salas después que ella y bueno, aprendí muchísimo ahí y me empecé a dedicar a la pediatría social. De hecho, hice un posgrado en medicina social y comunitaria. Y la doctora Capelari, cuando ingresa de concejal, Me llama un día el intendente y me pregunta si quiero, si me interesa el cargo de secretaria. Había sido todo lo de la gripe A, yo ahí tuve una participación muy activa, las gripes parece que me convocan, porque tuve la gripe A, estuve ahora con el COVID. Y ahí algo debe haber visto el intendente, porque me convoca y me ofrece el cargo de secretaria de Desarrollo Social y me dice, bueno, lo querrá pensar. No, no, le dije, se lo acepto. Así, ¿no? Me dice, pero no lo va a hablar con su familia. No, no, no, si la que va a trabajar soy yo. Y bueno, ahí empecé y bueno. Y ahí empezás a militar también dentro del movimiento vecinal. Y ahí, de la mano, un poquito antes, ya cuando estaba como en la sala, ya como que me acerqué. Y bueno, de ahí en adelante empecé a participar más activamente en política. Primero yo decía que era técnica, no política. Yo decía, no, pero yo soy técnica porque hice un posgrado, conozco. Pero después vos haces, como te digo, la política es la vida diaria. La gente totalmente, que dice, a mí la política totalmente. No me interesa, no me gusta. No, no, vos hasta en tu casa cuando vas al supermercado haces política. Totalmente. Si tenés un poco de conciencia de eso. Entonces, bueno, y ahí empecé en el movimiento vecinal y bueno, la vida me fue llevando hasta el lugar donde estoy hoy. Claudia, vos recién mencionabas en ese transitar en tu vida universitaria, en los primeros años, en esa transición también dictadura a la democracia, pero resaltabas esto de compañeros que no volviste a ver. ¿Qué te pasa cuando escuchás estos mensajes negacionistas o de odio o cuando básicamente también se plantea esto de negar esa etapa tan oscura donde hubo desaparecidos? ¿Qué te pasa a vos en lo personal cuando escuchás ese tipo de mensaje de odio, de negacionismo? Claro, es lo que más me molesta es el odio con que se habla de estos temas, porque quienes realmente tenemos personas que han pasado por esta situación o familias o amigos cercanos, como te digo, que los dejaste de ver. El marido de mi mejor amiga, que falleció hace muy poco, es el profesor Nano Balbo, que tuvo el juicio por la dictadura en Neuquén. Él estuvo desaparecido, fue torturado, quedó con una sordera de por vida y ahora hace poquitos días falleció. Hay un libro que escribió Sacomano acerca de su vida que es se llama El Profesor, o el Maestro, no El Profesor. El Maestro, y que habla de su vida. Él era profesor, era educador y sufrió las consecuencias. Bueno, él pudo volver, digamos, a la vida por distintas circunstancias, estuvo desaparecido, pero volvió, no corrió la suerte de otros. Entonces, cuando vos lo escuchás de personas en primera persona, no, digamos, no podés negar que esto existió, que esto pasó y que hubo gente que sufrió, ¿no? Tal vez fue de los dos lados, o sea, seguramente hubo gente que sufrió del otro lado, pero lo que hay que hacer es respetar la idea del otro y respetar el sufrimiento del otro. Y en ese lugar yo me paro, ¿no? Y no me gustan estos mensajes negacionistas, para nada. Estamos conversando con Claudia Citadino en este quinto episodio de Sonar Radio. Recuerden que nos pueden ver en el canal de YouTube, de suscribirse y darle me gusta. Hechos de Radio, por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Y vamos a hacer la primer y única pausa del programa, donde escuchamos la canción propuesta por los o las invitadas. En este caso, ¿querés contarnos qué fue lo que elegiste, Claudia? Sí. ¿Para escuchar? Te lo voy a contar. Elegí Tu Amor, de Charly García. Pero la elegí por una causa especial. Hoy a la mediodía, a la tardecita, porque nunca almuerzo muy temprano, estaba almorzando con mi hija, porque voy a ver a mi nieto, que son pocos los momentos que puedo dedicarle. Aprovechás. Bueno, aprovecho ese ratito, así que fui con tarta para comer con ella. Y entonces le dije, tengo que elegir una canción para hoy. Y me estaba inclinando para el lado de Fito, que siempre tengo como cierta predilección. Y el bebé estaba un poco inquieto, entonces ella le pone en la radio esta canción, Tu Amor, de Charly. Y él se duerme, pero casi automáticamente. Y a mí me sorprendió, entonces le dije, ¿se durmió? Me dice, sí, porque es la que yo le ponía en la panza. Y cuando está así, yo la pongo y él se duerme. Porque esa canción de Charly habla del amor, del significado del amor, ¿no? De lo feo del amor, de lo lindo del amor y de encontrar finalmente el amor. Y bueno, por eso elegí esta canción. Desde el disco Tango 4, esto es Charly García, Tu Amor. quiero el fin del dolor. Pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Tu amor. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Continuamos en este quinto episodio de Hechos de Radio, entrevistas en 30 minutos. Estábamos escuchando a Pedro Aznar, Charly García, desde el disco Tango 4, Tu Amor, canción propuesta por nuestra invitada hoy, Claudia Cittadino. ¿Cómo la estás pasando, Claudia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos un poco en lo que es la campaña. Por un lado se me ocurre agotadora. Porque además también están laburando dentro de... Bueno, vos ahora estás como concejal. Sí, ahora estoy como concejal. Aún así... todas las cuestiones que surgen en campañas, ¿no? Que es como que ahí mostrándose los dientes, de alguna manera, por decirlo, en esto, que básicamente es donde todos, de alguna manera, quieren ver qué pasa, ¿no? Y es una campaña diferente a todas, con la decisión de Carlos Sánchez de no seguir, es una campaña distinta a todas. ¿Sos consciente, no?, que podés llegar a ser la primera mujer intendente en la ciudad? ¿Qué, ¿qué te pasa con eso? Primero, o sea, has estado como intendente. Sí, estuve como intendente interina, claro, dos veces en reemplazo de Carlos. Uh-huh. Y la verdad que es un desafío importante. Yo lo vivo con mucho orgullo. Vivo con mucho orgullo ya ser candidata. Claro. Ya ser candidata, sentarme en un debate, poder contarle a la gente, poder mostrarme como soy. Yo soy así, digamos, soy así acá, soy así en mi casa, soy así en el trabajo. Entonces me muestro tal cual soy. No tengo, digamos, una respuesta para vos y una respuesta para otro periodista. Mi respuesta va a ser la misma acá que en otro medio de comunicación, digamos. Soy capaz que a veces soy demasiado sin filtro. Soy demasiado sin filtro. Pero lo vivo con mucho orgullo y sí, tengo noción de que puede ser. El Movimiento Vecinal es un partido que tiene mucha historia, que tiene posibilidades de ser. Yo quedé como la segunda candidata más votada detrás de Pablo Garate y el segundo partido más votado después de Juntos por el Cambio Unido, con lo cual la posibilidad está intacta. Estamos andando mucho, estamos caminando mucho, estamos yendo a ver a la gente, a los barrios, a su casa, es una campaña, esta es una campaña cara a cara, es una campaña distinta a todas. Es una campaña también muy de redes, porque hay mucha gente que, claro, consume redes. Estaba pensando en eso, ¿no? Es como es una campaña muy... otras épocas, otros soportes, otra forma también de, creo, de vincularse con el ciudadano, más allá de lo que vos decís de ir barrio por barrio, pero también las redes hoy por hoy son una forma también de demandar, de vincularse, de involucrarse también con la realidad del vecino o vecina. Tal cual, no hay nadie que no tenga un teléfono, claro, que no vea o que no le entre tu imagen o tu voz o que no vea una foto tuya. Y bueno, el otro día por ejemplo, pensaba yo, uno ya es como que pasa a ser público, ¿viste? Con Totalmente. Estas cosas que han pasado. Vos tenés una vida privada, pero ya deja de ser privada, porque vos estás todo el tiempo en la vidriera. Uh-huh. Entonces, recién hacíamos la broma acá de tomar un vinito, no tomar un vinito. Uno deja de tener una vida privada, deja de ser Claudia, la ama de casa, la que va al supermercado. O sea, lo sigo haciendo, pero ya cuando voy al supermercado me paran y me preguntan, ¿cuándo pasa el cordón cuneta por mi casa? Claro. O cuándo, o en el hospital, ¿qué pasa con la guardia pediátrica? ¿O va a venir? No, totalmente. Tal, sí, sí. Entonces, yo a veces cuando salgo con mis hijos vamos refunfuñando porque por ahí... Claro, ¿qué le pasa a tu familia también con esto, con tu vida política? Esto ¿Cómo, fue cómo se involucran ellos? Esto fue hablado con la familia, por supuesto estuvieron de acuerdo. Mi hijo es uno de los que me está acompañando con la parte de redes y con la parte de asesoramiento en un montón de cosas, de marketing y de cosas que son necesarias y que uno por ahí no las sabe hacer, de diferentes cuestiones, ¿no? De esta foto, de este el otro, de ir a este medio, de ir al otro medio. Después tengo un equipo de amigas, porque son amigas. Nosotros en el movimiento vecinal hacemos todo a pulmón. Entonces, bueno, tengo un grupo de amigas que son las que vos estás al tanto, que manejan la prensa y que hablan con los medios y que me ayudan con la agenda, porque son infinitas cosas que se te suman y se te entrecruzan. Entonces, alguien, si vos estás preparándote para ir a un debate o para ir a una reunión o para juntarte con un vecino, alguien tiene que ver que eso no se te superponga. Y bueno, ellas lo hacen porque me quieren. Sí, y después, totalmente entendible. Y después están los equipos del movimiento vecinal, que son los que están trabajando en la plataforma, en las propuestas, y bueno, como te decía, al ser esta una campaña distinta, donde Carlos se baja, donde soy mujer, y al ser mujer siento que le tengo que dar a Tres Arroyos esta oportunidad de que gobierne una mujer los destinos de Tres Arroyos y pueda ver que vos lo podés hacer, que tenés la decisión, que tenés la experiencia, que tenés la práctica, que conocés. Bueno, es muy importante para mí poder mostrarlo. Entonces tiene que haber alguien que esté trabajando a la par tuya y te esté asesorando. Uno no sabe de todos los temas. Yo apenas sé de medicina y voy conociendo otros temas, y voy conociendo parque industrial y voy conociendo lo que pasa en la vial. Tengo los años de acompañamiento de Carlos, que siempre fue muy generoso, pero bueno, hay gente que tiene que estar apoyándote en distintos temas. Y bueno, ese es el equipo que conformamos con el movimiento vecinal, con el orgullo de que hay mucha gente que volvió, que por diferentes causas se había ido alejando, porque la vida lo llevó por otro camino, porque estaba dedicado a sus tareas. Y bueno, yo vengo de una reunión en el movimiento vecinal donde estaba desde Borioni, que fue el primer concejal, pasando por Guillermo Salín, Luisito Aramberri, bueno, Orfanó, Luis Zorrilla, la hija de Lía Duca, es decir, bueno, no te podría nombrar, eran infinidad de personas, concejales de antes, como Dan, como Ravela, concejales nuevos, estaba Bernard Nickel, los dos equipos que se sumaron y que estamos trabajando juntos, los dos sumamos un montón de gente nueva al movimiento vecinal, que de otra manera tal vez no se hubiera acercado, es decir, volvió la juventud al movimiento vecinal. Así que estamos los que peinamos canas, los que peinan más canas que yo y los jóvenes. Che, y brevemente, tres cosas buenas de la campaña y tres cosas malas. Que digas, esto es un bajón, esto está buenísimo. Tres cosas buenas de la campaña. Bueno, creo que es una campaña limpia, que a pesar de las diferencias no está siendo agresiva. No nos estamos agrediendo entre los candidatos de los diferentes partidos. Yo vengo de una interna que fue impecable, que asumimos el compromiso el día anterior, los días anteriores, perdón, de celebrar todos juntos y acompañar el que perdiera y llevar adelante el que ganara, y lo logramos. Con Werner estamos trabajando codo a codo y los equipos de los dos están trabajando codo a codo. Hemos integrado las listas, así que segunda cosa buena. Y tercera cosa buena, que una mujer esté representando al movimiento vecinal, que hace unos años atrás parecía impensado. Así que eso es una de las cosas buenas. Lo malo es que no se pudieron poner de acuerdo para hacer uno o dos debates, sino que estamos yendo a un montón de... Está bien que la sociedad tiene que conocer tus propuestas, pero creo que podíamos haber acordado de hacer uno o dos debates, uno para los secundarios y universitarios y otro para digamos, para la gente. ¿Cuántos son en total? 10, me decías. 10 debates que llevan su preparación. Claro. O sea, uno se tiene que preparar, tiene que armarse, tiene que preparar las distintas propuestas. O sea, las propuestas son las mismas, pero vos tenés que decir eso en 2 minutos. Yo soy larguera, como verás, entonces tener que acotar en 2 minutos... Poder de síntesis, te dices, poder de síntesis. Sí, pero... No, inevitable. No podés transmitir, claro. O sea, estás diciendo un título. Bueno, entonces eso no me pareció bueno, a pesar de que por supuesto voy, no me pareció bueno. Otra cosa es las PASO, me parece que es un dinero que se gasta inútilmente. Yo creo que no estoy de acuerdo con las PASO, me parece que las internas pueden dirimirse en los partidos, porque es una plata que estamos gastando que realmente no está el país como para hacerlo. Es mi opinión personal, soy democrática, digamos, me parece bien todo lo democrático, pero eso me parece un gastadero de plata que no tiene sentido. Porque y el tiempo que pasa entre las PASO y octubre pareciera ser que se para el mundo solamente para hacer campaña. Vos ves a gente que tendría que estar sentada en este momento pensando en cómo sacar el país adelante, porque nosotros somos una cosita chiquitita así. Sí. Sacar el país adelante lo estás viendo en discusiones que te deberían sentarse todos alrededor de una mesa y decir, bueno, es por acá. Y bueno, después la gente elegirá con quién tiene más empatía o afinidad afinidad ideológica, pero me parece que es un tiempo muy prolongado para seguir en campaña y bueno, acá el Consejo sigue trabajando, pero vos viste lo que cuesta que se junten los diputados o los senadores. Realmente me parece eso, es mi opinión. Claudia Citadino, invitada en este quinto episodio de Hechos de Radio, muchísimas gracias por haberte hecho este tiempo a esta hora de la noche. Y por último, cada invitado o invitada que viene, les propongo que le hagan una pregunta al chat de inteligencia artificial, al chat GPT. Vos me dijiste que estabas teniendo así como un vínculo con el chat, o unos primeros vínculos con el chat. Estamos teniendo un acercamiento. Yo tengo temor que del otro lado no haya un enano que te conteste, pero estamos teniendo como un acercamiento, sí. Y la pregunta que le va a realizar Claudia al chat de inteligencia artificial tiene que ver con qué opinión tiene acerca del rol de las mujeres en la política. Y mientras esperamos que el chat nos dé una respuesta, les cuento que nos pueden escuchar todos los martes en vivo y en directo a través de la radio cooperativa Indie Rock 104.7 o a través de nuestro canal en YouTube. Recuerden suscribirse y darle me gusta a través del canal de la radio cooperativa Indie Rock. Esto es lo que nos dice el chat GPT acerca de la pregunta que realizó Claudia en cuanto a la opinión del rol de las mujeres en la política. Bueno, no funciona en sí la respuesta hablada, así que la voy a leer yo. Dice, no tengo opiniones personales ni creencias, ya que soy un programa de inteligencia artificial y carezco de emociones y valores. Sin embargo, puedo proporcionarte la información objetiva sobre el tema. El rol de las mujeres en la política es un tema importante y relevante en todo el mundo. A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por el derecho a participar activamente en la toma de decisiones políticas y ocupar cargos públicos. Aunque se han logrado avances significativos en este sentido, todavía existen desafíos y desigualdades de género en muchos sistemas políticos. La representación de las mujeres en la política es fundamental para lograr una democracia inclusiva y equitativa. Cuando las mujeres tienen la oportunidad de participar en la política, pueden aportar perspectivas diferentes, abordar cuestiones que afectan de manera única a las mujeres y promover políticas que promuevan la igualdad de género. La falta de representación de las mujeres en la política puede dar lugar a decisiones sesgadas y políticas que no reflejen las necesidades y preocupaciones de la mitad de la población. En muchos países se han implementado medidas para fomentar la participación de las mujeres en la política, como cuotas de género, programas de capacitación y concientización, y campañas para empoderar a las mujeres políticas. A pesar de estos esfuerzos, todavía hay un camino por recorrer para lograr una representación equitativa de género en la política. En resumen, el rol de las mujeres en la política es un tema importante que involucra cuestiones de igualdad de género, representación democrática y toma de decisiones políticas inclusivas. La promoción de la participación activa de las mujeres en la política es esencial para lograr sociedades más justas y equitativas. Bueno, esta era la respuesta a tu pregunta. Interacción con el chat de inteligencia artificial. ¿Qué te pareció la respuesta? Bien, yo creo que la mirada de la mujer en la política tiene la importancia que dice, pero además la mujer en la política le da como, por lo menos por lo que yo advierto en otras mujeres, no estoy autorreferenciando, le da como una mirada más emocional, más de adentro, más de las emociones, más el hombre, cuando vos lo escuchás hablar, es como más rígido en sus pensamientos. En cambio, la mujer no puede dejar de ocultar la emoción, como yo te dije recién, me hiciste aflojar un poco con esa pregunta. Bueno, el hombre es como que puede controlar un poquito más sus emociones y las mujeres somos más sin filtro, como te decía hoy. Así que no estoy de todo de acuerdo con que sea solamente en cuestiones de igualdad, sino que me parece que la mujer está preparada para abordar cualquier tema y poder dar respuesta, ¿no? Claudia Citadino, en este quinto episodio de Hechos de Radio, muchísimas gracias, Claudia. Te doy el espacio para que cierres este programa de la forma que lo consideres. Bueno, primero agradeciéndote la invitación, siempre la paso bien acá las veces que he venido. Está muy lindo el estudio, se lo ve muy remozado y muy, la verdad, muy lindo. Y bueno, déjame que le pida a la gente que considere la posibilidad de votar al movimiento vecinal, de votar a una mujer, de darle la posibilidad a una mujer de dirigir los destinos de Tres Arroyos. Nosotros tenemos la experiencia, tenemos el pasado para mostrar, el presente que estamos viviendo y un futuro claro que va hacia una modernización del Estado y hacia una política, digamos, diferente. Si bien vamos a mantener lo hecho, lo vamos a mejorar y vamos a sumar con mirada de mujer. Claudia Citadino, en este quinto episodio, muchísimas gracias, Claudia. Nos reencontramos dentro de 7 días. Nos pueden volver a escuchar en fmindyrock.com.ar en formato podcast o mañana mismo ya en el canal de YouTube de la radio. Recuerden darle me gusta y suscribirse. Desde ya, muchísimas gracias, audiencias, por permitirme habitar sus radios, su dial en el 104.7. Repetimos, el domingo a las 5 de la tarde. Esto fue Hechos de Radio, entrevistas en 30 minutos. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de Radio. Poniendo en el aire la palabra hablada.